San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la emisora comunitaria San Vicente Stereo, a quienes nos escuchan a través del radio de siempre y a quienes nos sintonizan por internet a través de la página de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio. Hoy los saludamos por cuarta vez desde Bogotá, donde estamos hoy a 17 grados centígrados. Y de paso aprovecho para saludar a mis compañeros de cabina. Hola Javier. ¿Qué tal Manuel, María Astrid, Edgar? Edgar, ¿cómo ha estado? Hola Manuel, muy bien. ¿Cómo está todo? Y María Astrid. Bien, Manuel, se le olvidó contar que hoy la temperatura en San Vicente de Chucurí está entre los 18 y los 30 grados centígrados. Y también se le olvidó mencionar que a partir de esta semana, a cualquier hora, quien quiera escuchar este y todos los programas anteriores de El Puente de las Brujas puede descargarlos del sitio en internet elpuentedelasbrujas.blogspot.com. Esta semana el país se movió alrededor de muchos temas relacionados con el conflicto armado y hubo dos en particular sobre los que hablaremos durante el programa de hoy: el fracaso de la ley sobre víctimas y la finalización de la visita del relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales. Notarán que estos dos son temas fuertes para el programa, pero el equipo de trabajo del Puente de las Brujas consideró pertinente tocar nuevamente los temas porque, desgraciadamente, lo que menos ha habido en las últimas semanas es información clara sobre las cosas oscuras que pasaron y siguen pasando en nuestro país. Pero no todo será tan oscuro. Javier vuelve hoy con su sección de críticas mordaces al cine actual, con la película 2046. Manuel nos hablará sobre la historia de Israel y Palestina. Daniel y Juana otra vez nos contarán detalles poco conocidos de los autores más reconocidos, y yo retomaré mi adicción a la tecnología. Pero antes de arrancar, y ya que María Astrid ha hablado de tecnología, esta semana ocurrió un hecho lamentable para nuestro equipo de trabajo, que les muestra a todos los que todavía piensan en venirse a Bogotá que la cosa no es tan buena como la pintan. ¿Qué pasó, María Astrid? Pues resulta que fui víctima de la violencia, y no precisamente la de guerrillas ni la del campo, sino la violencia que se trasladaba a la ciudad. El martes pasado me robaron el portátil aquí en la Candelaria cuando venía a casa, de camino a la casa de Edgar, y pues ya no hablemos más de cosas malas, mejor oigamos una canción. Sí, mejor los dejamos con música, con el artista Gualajo, uno de los más reconocidos del Pacífico colombiano, con la canción La Ciclovía. Este tema lo sacamos del álbum El León en Concierto 2. Se trata de discos publicados por la Universidad Nacional, el alma mater de Javier a propósito, de presentaciones que se han hecho en su auditorio León de Greiff. San Vicente Estéreo, una radio para todos. a Panamá, me voy por la ciclovía, a Estados Unidos, me voy por la ciclovía, al Ecuador, me voy por la ciclovía, voy a Venezuela, me voy por la ciclovía, me voy a Colombia, me voy por la ciclovía, voy a Bogotá, me voy por la ciclovía, me voy, por la ciclovía, me voy, por la ciclovía, oh Virgen María, me voy por la ciclovía, oh Virgen María, me voy por la ciclovía. Las brujas.

Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies cry and I watch them. El puente de las brujas. Seguimos en el puente de las brujas. Hace un rato estábamos hablando de falsos positivos, los famosos crímenes de Estado que se siguen denunciando en al menos 13 regiones del país. Ahora el turno es para otro tema reciente que puede ir para largo: las advertencias que un jefe paramilitar le hizo al presidente Álvaro Uribe. Ese jefe paramilitar es nada menos que Salvatore Mancuso. ¿Quién es Salvatore Mancuso? Él es uno de los más altos mandos paramilitares que se desmovilizó junto a la mayor parte de las tropas de estos grupos y que ejercía el mando en la costa atlántica e incluso en regiones como la nuestra en Santander y como la de María Street en norte de Santander. Él es uno de los 17 jefes paramilitares que el gobierno ha enviado a Estados Unidos durante el último año y además dice que lo hicieron para callar todo lo que él sabe. Pues María Street consiguió la carta que le escribió hace unos días Mancuso al presidente Uribe. en la que sin confrontarlo le dice que se van a empezar a saber secretos más dolorosos de la guerra. ¿De qué se trata, María Astrid? Esta carta la escribió Mancuso el 22 de marzo desde Estados Unidos, donde está preso. Solo hasta hace un par de semanas se conoció el texto completo, que tiene 27 páginas, y dice lo siguiente, este es el primer párrafo. Escribo estas líneas de mi puño y letra con respeto, transparencia y humildad, con la esperanza que pueda usted leer y compartir en esta carta personal algunas de mis conclusiones acerca de lo vivido y aprendido por mí en estos últimos años y en tan duras condiciones de privación de la libertad. Soy, como usted, un colombiano que quiero paz y reconciliación para mi país. Sensible a muchas angustias que siguen azotando el cuerpo social con los dolores de la violencia y las crisis económicas. Las palabras de Mancuso parecen las de un pecador redimido confesándose. Un acto de contrición en que no se sabe qué pesa más, si el arrepentimiento por el daño realizado o el afán por resarcir a algunas de sus víctimas y revelar los nombres de sus antiguos aliados. Obviamente, esto hay que entenderlo según la lógica de los criminales. A eso de que es un colombiano que quiere la paz, debemos agregarle también que fue uno de los mayores criminales en la historia de Colombia. Sigo con la carta. Este es otro párrafo. Otro tema complicado. El capítulo de los militares, cómo está la ley. Va a ser más doloroso y traumático que el de la pobre política. En la medida que avancemos en la reconstrucción histórica de la verdad y los hechos, va a ser cada vez más difícil disimular la vinculación de las fuerzas militares, de policía y de inteligencia con los diferentes actores del conflicto que nos ha tocado vivir. Cada vez más la evidencia, la contundencia y la dimensión descomunal de los hechos mostrará lo inocultable. Esas revelaciones que están prometiendo los paramilitares, tanto los que están aquí en Colombia como los extraditados, se entienden en la lógica de que ellos quieren pedir más beneficios, tanto del gobierno de Colombia como tal vez el del gobierno de Estados Unidos. En el caso de los de Colombia, ya han hecho paros y dicen que no van a seguir contando la verdad hasta que no les devuelvan, por ejemplo, celulares, computadores. En Estados Unidos, lo que buscan, según dicen algunas personas, es que a ellos les concedan rebajas en las penas, que son de unos 30 años. ¿Qué sigue en la carta, María Astrid? Esta situación usted no la creó, refiriéndose al presidente Uribe. La heredó de gobiernos anteriores. Es un problema enorme que veo venir, donde muy probablemente buscan vincular en un futuro al Estado y a las personas que han quedado desprotegidas por la Ley de Justicia y Paz, acusándolos ante la Corte Penal Internacional y los tribunales internacionales de implementar políticas tendientes a instaurar el paramilitarismo de Estado y violación de los derechos de una gran parte de la población. Bueno, cada quien que saque sus propias conclusiones de qué quieren decir estas últimas palabras de Mancuso. Bueno, mientras tanto, vamos con las noticias de la semana en La Chiva Gorda. Más adelante una canción y al regresar Javier nos va a comentar la película 2046. Sigan con nosotros, este es El Puente de las Brujas. La Chiva Gorda. Santander protagonizó la noticia roja de esta semana. Una profesora de 24 años está acusada de haber asesinado a su hijo de apenas unos días de nacido. La mujer, oriunda de Piedecuesta, había dicho inicialmente que una desconocida y un grupo de hombres armados se la habían llevado a un lugar apartado y le habían quitado a su hijo. Luego de varias semanas de investigación, la policía afirma que Joana Macías se inventó toda la historia. Esta semana apareció Google, un buscador que cumple con los requisitos de los rabinos ortodoxos y restringe el uso del internet para asegurarse de que los creyentes eviten el material sexual explícito, enlaces a noticias de Israel y páginas de compras de objetos que los rabinos israelíes ultraortodoxos prohíben a sus fieles tener en casa como equipos de televisión. A 19.000 paramilitares desmovilizados a los que la justicia no les ha podido comprobar ningún delito serio, se les apareció la Virgen con una ley que se aprobó esta semana. Según esta norma que regula el llamado principio de oportunidad, la fiscalía podrá archivar cualquier investigación contra delincuentes que colaboren con la justicia, es decir, que los dejará libres a pesar de que hayan cometido crímenes. Según organizaciones de derechos humanos, esta medida es sinónimo de impunidad. Un impresor bogotano es el único que ha logrado falsificar el dólar australiano, el billete más seguro del mundo. Ese es apenas uno de los hallazgos de los detectives especializados en perseguir este delito, en el que los colombianos son expertos. El diseñador y el impresor del billete alcanzaron una similitud del 96% e invirtieron 150 millones de pesos en 3 años de trabajo. Ahora los delincuentes son consultados por los detectives especializados para analizar las nuevas formas de falsificación en Colombia. Toda una historia al estilo de Hollywood. Entre 1998 y 2007, los detectives del DAS han capturado a 169 delincuentes e incautado 548 millones de pesos, 75 millones de dólares y 7,8 millones de euros falsos. En Irán se desató una confrontación violenta tras las pasadas elecciones presidenciales, en las que resultó reelegido el actual mandatario Mahmoud Ahmadinejad, conocido en el mundo por su programa nuclear y su intención de desaparecer del mapa a países como Israel. Al cierre de esta edición, al menos 13 personas habían muerto en los enfrentamientos, y aunque el gobierno prohibió emitir cualquier noticia sobre los hechos, los mismos ciudadanos han subido a sitios como YouTube las crudas imágenes de estos últimos días. Ahora en el Puente de las Brujas nos ponemos muy electrónicos con un tema de 1984 del grupo noruego Aha, con el tema Take On Me. El Puente de las Brujas. I'm El puente de las brujas. Cine Pirata presenta 2046. Él era escritor. Creía escribir sobre el futuro, pero en realidad era el pasado. En su novela, un misterioso tren salía de cuando en cuando con dirección al año 2046. Todos los que subían a él lo hacían con el mismo propósito: recobrar los recuerdos perdidos. Se decía que en 2046 nada cambiaba. Nadie sabía a ciencia cierta si eso era verdad, porque ninguno de los que viajaron regresó jamás, con una excepción. Él estuvo allí. Se marchó voluntariamente. Quería cambiar. El anterior es un fragmento del diálogo que abre la película 2046, escrita y dirigida por el director de cine chino Wong Kar-wai, y que fue estrenada en el año 2004. A este director de cine lo recordarán ustedes por otras películas como In the Mood for Love, que fue traducida al español como Deseando Amar o Con Ánimo de Amar, e igualmente por otra producción suya hecha ya en los Estados Unidos y titulada My Blueberry Nights, con las actuaciones de Nora Jones y Jude Law. Podríamos decir que esta cinta es una ampliación estilística y temática de In the Mood for Love, su anterior trabajo, aunque en mi opinión personal, aprovechando con mucha más maestría los elementos propios de su estilo en el realce de unas atmósferas poéticas doblemente fuertes, cargadas de erotismo, melancolía y como de un toque de nihilismo sentimental que sus personajes asumen frente a las pérdidas y desilusiones amorosas. Una película que más que un argumental o una historia de ficción podría ser definida como un poema, una composición visual, valga la sinestesia, para ser susurrada al oído de una novia, un amante o una antigua compañera. Centrada sobre todo en espacios interiores y muy íntimos como son las habitaciones en que aman y sufren los protagonistas, en 2046 todo es confesión, flirteo y conquista, además de sus contrapartes, claro, rabia, despecho y soledad. Ambientada en la Hong Kong de la década de los 60 del siglo pasado, este film incluye algunos elementos de ciencia ficción mezclando géneros de manera innovadora. Además de chino, se habla coreano y japonés, y la banda sonora cuenta con temas en español que aportan un toque romántico y perturbador a una película hecha tan lejos de cualquier país de habla hispana. Como ya dije, la película sigue la línea estética de trabajos anteriores de su director, destacando sobre todo el uso de iluminaciones singulares, encuadres muy estudiados y movimientos de cámara hipertensos. 2046 continúa entonces narrándonos la vida amorosa de Chou Mu-jian, interpretado por Tony Leung, un periodista y escritor freelance que se aloja en el cuarto número 2046, de ahí el nombre de la película, de un hotel en el cual reflexionará sobre los significados y misterios de su vida sentimental. Todo eso relacionado con una novela de ciencia ficción que está escribiendo y en la cual un androide con sentimientos retardados no se dará cuenta de su amor por un joven viajero hasta que sea demasiado tarde. La trama representa una metáfora sobre las diferentes maneras de superar los amores imposibles del pasado y el miedo al amor futuro a través de diferentes historias con un nexo común en el protagonista. Yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si hubiera nacido en otra época, mi vida hubiera sido diferente, afirma el personaje. No sirve de nada encontrar a la persona indicada si el momento no es el adecuado. El amor es una cuestión de tiempo. Sí, señores, de tiempo, pues tanto el futuro como el presente y el pasado se entrelazan en la historia que él escribe y que es la misma que podemos ver nosotros en la pantalla, saltando desde el hoy, incierto y como detenido, al ayer, poblado de dolor y fracasos, y finalmente a un mañana superautomatizado y aséptico, en el que el miedo al sufrimiento y la misma tecnología han como adormecido en el hombre toda capacidad de respuesta al estímulo amoroso. En una escala de 0 a 5, esta película de Wong Kar-wai logra a mi juicio llevarse la máxima puntuación de todas. Sin duda alguna, un 5 para este fascinante poema poblado de personajes entrañables, mujeres hermosas, más de las que jamás he visto en ninguna otra película y, finalmente, reflexiones profundas sobre el amor y la vida. cine pirata. Encuentre más críticas de cine de Javier Tolosa en itinerariosecreto.blogspot.com. Muchas gracias por continuar con nosotros en el Puente de las Brujas. Les cuento que nuestro amigo Javier Tolosa presentó el cuarto número de la revista Riltaura que él dirige el pasado jueves en el edificio Rogelio Salmona de la Universidad Nacional, que es un edificio muy bonito. Javier, ¿cómo le fue en ese lanzamiento de la revista? Nos fue muy bien, muchas gracias Manuel. Tuvimos una muy buena asistencia tanto de estudiantes como de profesores. Esta revista es una revista de creación literaria de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, como ya dije. A propósito, Javier, en este número, ya que usted nos trajo una copia y además muchas gracias, nuestro amigo Daniel Ferreira de La Ruta del Salmón escribió un cuento que tiene que ver precisamente con nuestro tema del día. Así es, Manuel, es un cuento que Daniel escribió ya hace yo creo que unos 2 años, pero es un texto que digamos en nuestro momento presente viene como anillo al dedo porque es casi una crónica, digamos que se sale de lo literario y empieza a volverse una crónica sobre la realidad. Es un caso como extraño de cómo la realidad y la ficción empiezan a mezclarse, ¿no? Pero entonces yo les quiero compartir un pedacito de ese cuento para que ustedes vean, pues, cómo nuestro amigo elabora literariamente ese tema. ¿Cómo se llama el cuento, Javier? Se llama Unas buenas vacaciones. Y tiene que ver con falsos positivos. Tiene un epígrafe de Ambrose Bierce que dice: supongo que esto es la muerte. Dice el cuento así: lo hicieron poner frente a un muro de cemento armado y enseguida lo pulverizaron a tiros. El soldado Neira y el soldado Rojas, mientras tanto, dispararon hacia el bosque para simular un combate en el pueblo desvanecido en la distancia. Luego el cabo Mota se acercó al cadáver y le puso las botas y la carabina entre las manos como habían convenido. La granada la introdujo en el bolsillo izquierdo del pantalón del muerto y al levantarse para ver el disfraz del cadáver ahora convertido en combatiente, murmuró para sí mismo: legalizado. Los soldados López y Penagos, que habían hecho las veces de pelotón de fusilamiento, se miraron entre sí, miraron al cabo que terminaba de limpiarse la sangre de los dedos, miraron el cadáver y observaron por último al soldado Neira y al soldado Rojas que llegaban del bosque trotando. Ninguno dijo nada. Bueno, está muy cuento el buen, iba a decir. Que no panda el cúnico. Bueno, este cuento de Daniel es realmente bueno y viene muy bien a la situación que estamos viviendo hoy. Bueno, yo les había prometido otro tema al comienzo del programa y es el de la ley que se tramitaba en el Congreso para las víctimas de la violencia. Resulta que esta semana fue un corre-corre en el Congreso porque primero la hundían, luego la rescataban, después hacían una maniobra y la volvían a hundir. En fin, la ley terminó archivada el jueves pasado porque al gobierno no le gustaron unos cuantos punticos. Por ejemplo, la ley decía que el Estado era responsable por los crímenes por los cuales iban a reparar a las víctimas y que el Estado no lo hacía por solidaridad. El gobierno insiste que el Estado no es culpable y que el Estado simplemente es un agente que está ejerciendo la solidaridad con las víctimas. Además, dice que las víctimas de gente del Estado, como las madres de Soacha de la que estábamos hablando, pueden recibir reparación así como cualquier otra víctima en el contexto del conflicto colombiano. Al gobierno eso tampoco le gusta. Y otro punto que tampoco le gusta es que en la ley que finalmente había quedado, se dice que a las víctimas de la violencia, por ejemplo, sobre todo a los desplazados, les deben reponer, por ejemplo, las fincas, que son bienes inmuebles, pero también, por ejemplo, sus enseres, su ganado, que son bienes muebles. Y lo que dice el gobierno es que eso no se puede hacer porque sale muy costoso y además es difícil de medir. Y por lo tanto, ejerciendo su mayoría, como siempre, hundió el proyecto. En fin, se perdió un esfuerzo de 2 años y las víctimas van a tener que seguir esperando, por ejemplo, en Soacha las madres y, por ejemplo, en Bogotá, los miles de desplazados que llegan cada día. Bueno, no más charla porque llegan Daniel Ferreira y Juan Espinosa desde Chía. Aquí está La Ruta del Salmón. La Ruta del Salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo.

para entonces se espera que una barrera de 703 kilómetros termine de cercar los territorios palestinos de Cisjordania, en un pequeño pero disputado pedazo de tierra que hoy protagoniza uno de los casos más dolorosos y crónicos de la falta de entendimiento entre los seres humanos. Como los judíos pedían un territorio para construir su propio país, en 1948 las Naciones Unidas los mandaron a instalarse allá, después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el desangre ha sido imparable y la repartición de la tierra que se hizo nunca se cumplió. Los palestinos, con sus ataques suicidas y sus cohetes lanzados contra casas y vehículos, son los vecinos incómodos y pobres de Israel. Israel, por su parte, con su poderío militar, su riqueza y el respaldo de naciones como Estados Unidos, ha ido poco a poco quedándose con tierras que no le corresponden. Y los dos pueblos reclaman como suyo este lugar, los palestinos porque llevan allí siglos, los judíos porque de ahí los expulsaron hace unos 2 milenios. La barrera, que incluye un muro que se levanta hasta 8 metros a lo largo de 30 kilómetros, es hoy un símbolo de lo alejados que están unos de otros, a pesar de vivir en el mismo sitio, a pesar de tener que verse las caras todos los días, a pesar de que unos van y otros vienen, a trabajar, a estudiar, a visitar a sus seres queridos. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. El puente de las brujas. ¡La totuma inalámbrica! ¡La totuma inalámbrica! ¿Cuántas redes sociales conoce? Facebook, MySpace, Hi-Fi, Neurona, Gazak, Linkara. Las redes sociales son espacios de interacción entre personas o grupos con afinidades temáticas, necesidades y problemáticas similares. Son espacios de intercambio dinámico de experiencias o información. En las redes sociales, en Internet, todas las personas tienen la posibilidad de interactuar con otros que no conocen. Estos espacios aparecieron alrededor de 2001 y 2002, pero oficialmente en 2003 nació Friendster, Twitter y MySpace. En 2004 Google lanzó Orkut y en 2005 apareció Yahoo 360. El número de los usuarios de las redes sociales ha crecido como la espuma de la cerveza. Igual ha crecido el costo de estos espacios. Se rumoreó que la venta de Facebook había alcanzado los $1,000 millones. Y la venta de MySpace estuvo alrededor de los $580 millones. MySpace es una red social que en este momento tiene más de 100 millones de usuarios. Hay opositores y quienes están a favor de las redes sociales. Los más positivos dicen que estas redes son un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e intercambios en las que el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de otros. Es un espacio para reconocerse y aprender de las diferencias. Las minorías aisladas, discriminadas o que se han desvitalizado en sus redes sociales físicas tienen un espacio para consolidarse e intercambiar información. El puente de las brujas. Bueno, esta vez soy yo el que tiene que darles una buena y una mala noticia. La buena noticia es que el puente de las brujas está rebasando la barrera de los 4 programas. Increíble, pero lo logramos. Así es. Y la mala es que nos llega al final de esta misión del programa. Esperamos que la hayan pasado bien con nosotros en esta tarde de sábado. Pero no nos vamos antes de hacerles 2 anuncios. Rock el Parque y Andy Warhol. Claro, les cuento que este fin de semana que viene, es decir, del 27 al 29 de junio, el Festival de Música al Aire Libre Rock al Parque celebra sus 15 años y esta vez vienen artistas de países como Argentina y México. Todo eso va a ser gratis en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Y como siempre, ya hay muchas personas de todo el país llamando a pedir posada. Ese es un buen plan si quieren pasarse por acá, porque va a estar, por ejemplo, Fito Páez. Y para los que quieren un plan menos tumultuoso, aunque sí con filas igual de largas, el Museo de Arte del Banco de la República aquí nada más a 2 cuadras de donde grabamos el Puente de las Brujas, presenta la exposición Mister América. Es una muestra del trabajo de Andy Warhol, uno de los mayores artistas de todos los tiempos. Para los que no lo recuerdan por el nombre, él es el de las caras posterizadas de Marilyn Monroe y Mao Zedong. La entrada es gratis todos los días hasta el 21 de septiembre. Bueno, todavía hay tiempo para ir a ver la exposición. Y los que vengan por acá a Bogotá en esos días, los que dijo Edgar, no se olviden de pegarse la rodadita. Pero ojo, la rodadita, no la robadita como ocurrió con el cuadro de Goya, ¿no, Javier? Bueno, pero es que el cuadro de Goya es realmente invaluable. Si se llegan a robar uno de los de Warhol, yo lo hago en media hora en Photoshop. Pero ahora sí nos vamos, señores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por haber cruzado otra vez la quebrada Cantarranas. Nos vemos el sábado que viene de 2 a 3 de la tarde por San Vicente Stereo. Recuerden que pueden descargar todos los programas que hemos emitido en elpuentedelasbrujas.blogspot.com. Feliz tarde. El Puente de las Brujas es un programa realizado por Manuel Rondón, Edgar Alfonso, Daniel Ferreira, María Juana Espinosa y Javier Tolosa. Agradecemos la participación en el programa de hoy de María Astrid Toscano. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Stereo.